Acontecer del eco católico. Del eco católico. Del eco católico. Presentamos nuestra sección Acontecer del Eco Católico y para ello tenemos al licenciado Martín Rodríguez en la línea telefónica. Buenos días, Martín. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, aquí en la mañana estábamos como con tiempo de Navidad, pero ya se nos puso como tiempo de invierno. Bueno, ¿cómo está por allá? En esa época, ¿verdad? De transición. igual, ahorita está un poquito oscuro y ventoso por aquí también. Martín, ya, bueno, el Eco Católico nos enfoca esta semana a la época de Adviento, al tiempo de Adviento que inicia mañana por la noche y nos va a preparar a celebrar la Navidad. Precisamente, el primer domingo de Adviento que viviremos el próximo 29 de noviembre es el gran eje de esta edición del Eco Católico. Por eso presentamos lo que ya habíamos anunciado, ¿verdad? Incluso en este espacio la semana anterior, el suplemento especial de Adviento donde la idea es que cada familia alrededor de la corona de Adviento se reúna y pueda compartir las oraciones, pueda compartir el material litúrgico que hemos preparado también para este suplemento especial. Sí, Martín, invitar a todos nuestros oyentes de verdad a que preparen la corona de Adviento, pero como dice usted, para que realicemos todas estas oraciones y celebraciones que vienen en el Eco Católico, para que sea un momento de reunión familiar. Exactamente, ese es el énfasis que le hemos querido dar este año. Todos que comprendamos el valor de la familia y el valor de la oración en familia, especialmente ese poder maravilloso que tiene la oración y que evidentemente pues en un tiempo como el Adviento adquiere una relevancia especial por cuanto nos preparamos para la venida del Señor que vino históricamente en un momento determinado, pero que sigue viniendo también a nuestra vida. Cada Navidad conmemoramos pues ese hecho tan fundamental de la encarnación. Para todos aquellos amantes de coleccionar, yo digo amante porque a mí me gusta mucho también, Martín, coleccionar las cosas que trae el Eco Católico y en todos los periódicos y todo, porque a uno le sirve mucho, digamos, en el caso de la catequesis, en los maestros de religión, y aquí viene, yo le voy a llamar una palabra que no sé cómo se llama, el círculo donde vienen los tiempos litúrgicos. ¿Eso tiene un nombre, Martín? Sí, claro. Ese circulito, digo yo. Ajá, el ciclo litúrgico, de hecho. Es el inicio del Adviento marca también el inicio de un nuevo año litúrgico. Por eso incluso en la editorial vemos ahí un saludo de Año Nuevo, ¿verdad? Eso le iba a decir, que como que se adelantó el Eco Católico. Sí, que nadie se vaya a sorprender. Más bien nos sirve para dar un poquito de catequesis. La iglesia está iniciando un nuevo año y por eso queremos decirles feliz Año Nuevo también, ¿verdad? Con toda propiedad. Recordemos que la iglesia nos propone una serie de tiempos a través de los cuales vamos contemplando el misterio de la redención a través de las etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con el Adviento y terminamos, pasando por diferentes momentos como son el tiempo ordinario, la Pascua, lo que conocemos como la Cuaresma, el tiempo ordinario otra vez. Es decir, hay diferentes momentos que nos van llevando a lo largo de todo el misterio de la redención y que culmina precisamente en estos días para dar paso a un nuevo año litúrgico, a un nuevo ciclo incluso de lecturas, ¿verdad? Nos adentramos a leer el Evangelio de Lucas en estos días. Y bueno, todo esto marca un punto de quiebre importante sobre el cual los creyentes debemos estar primero muy enterados y como usted dice, pues a través de la catequesis, que esto también pueda llegar a los más pequeños, a los jóvenes, que son en efecto el futuro y el presente de nuestra iglesia. Martín, es que a veces, bueno, los que sabemos se nos olvida y muchos de nuestros oyentes no lo saben, y es que se nos hace un enredillo con esto del fin de año, del litúrgico y el fin de año civil. Entonces a veces uno dice, pero ¿por qué se acabó el año si acaba hasta en diciembre? Entonces, tal vez Martín, bueno, usted, yo sé que usted sabe muchas de estas cosas, le damos una explicadita así pequeñita a nuestros oyentes para que no diga, pero ¿por qué en el Eco viene el año nuevo, lo que estábamos hablando ahorita? Exactamente, empezamos ahorita con el Adviento, o sea, el año litúrgico es distinto al año civil. El año civil todos sabemos que termina el 31 de diciembre, ¿verdad? Ahí alrededor probablemente de alguna parrilla o mucha pólvora, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el año litúrgico. Mucha comida. Exactamente, mucha comida. El año litúrgico empieza en el Adviento, donde los cristianos nos preparamos para la venida de Cristo. Como decía, pues tanto esa que se dará al final de los tiempos, que llamamos parucía, como la que viviremos en las celebraciones de Navidad. Finalmente, se le da paso al tiempo de la Navidad, donde celebramos en efecto que Jesucristo, para librarnos del mal, se ha hecho uno de nosotros, naciendo en el portal de Belén, Luego pasamos a la cuaresma, donde nos preparamos para renovar nuestra vinculación, podríamos decir, a la muerte y resurrección de Cristo a través de los sacramentos. Luego vivimos la Pascua como ese momento importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo ordinario en su parte mayor, donde contemplamos los misterios de Cristo en su integralidad, ¿verdad?, sin detenernos pues en ningún elemento particular, y que da paso nuevamente al Adviento. Es decir, es un círculo, no se trata de un círculo vicioso, sino más bien, diríamos, de un círculo ascendente de contemplación del misterio de la redención. Bueno, es una excelente catequesis que ustedes han escuchado a cargo del licenciado Martín Rodríguez, para que la aprendamos. Martín, en este año sacerdotal, nuevos presbíteros para la diócesis, no, la arquidiócesis para de San José. La arquidiócesis de San José, en efecto, el próximo 5 de diciembre serán ordenados 4 nuevos sacerdotes. Recordemos que estamos viendo en el año dedicado precisamente a la oración por los sacerdotes. Esto nos llena de muchísima alegría. Son los jóvenes Felipe Troya, Edson Morales, Jimmy Agüero y Héctor Meneses, que ese día recibirán las órdenes sagradas de manos de Monseñor Hugo Arrantes, arzobispo de San José. Bueno, están invitados todos los que puedan acompañarles a ellos en este momento y desde ya pues a orar por ellos. Martín, viene una en actualidad, Monseñor Sanabria, 50 años de su benemeritazgo. Hace 50 años precisamente, Rocío, muy gratificante incluso ir a los archivos del Eco Católico y encontrarnos la edición de hace 50 años cuando la Asamblea Legislativa le dio el título de Benemérito de la Patria a Monseñor Sanabria. Ha sido una de las figuras más importantes que ha determinado incluso el tipo de estado social que nosotros los costarricenses tenemos, y en virtud de todas esas características, de su participación después de lo que fue la Guerra Civil, el Congreso de ese momento tuvo a bien darle este título. Evidentemente merecido, pero algo que quiere dejar muy claro este reportaje es que esas conquistas sociales, este es el momento preciso para revalidarlas y para hacer que esa figura de Monseñor Sanabria cobre de nuevo vigencia en momentos en que nuestro país demanda retos muy concretos también en materia social. Muy bien, y una información y con gráfica de la visita de Fray Carlos Laborde, embajador del Padre Pío, un bonito nombre ese. Sí, él mismo se autodenomina así, ¿verdad? Qué bonito, y se parece un poco. Sí, yo diría bastante. Bastante, yo me quedé viendo la foto y dije, ese es el Padre Pío. En efecto, el Fray Carlos estuvo en un momento bastante fuerte junto a los niños y a los padres de familia en el hospital de niños. Es verdaderamente impactante ver cómo sufren estos pequeños. Pues hubo un momento ahí de espiritualidad, que fue gracias a la visita de Fray Carlo en ese momento, y que sirvió también como un testimonio de que también la fe sirve para llevar adelante estas grandes dificultades que se enfrentan en la vida. Dicen que estuvo fantástica las Eucaristías, mucha gente. Bueno, don Guillermo, que estuvo por allá, dice que fue algo de verdad extraordinario cómo la gente se abocó a conocer más del Padre Pío y pues a orar también, ¿verdad? En efecto, lo grande y el mensaje que nos traía el Fray es que la figura del Padre Pío emerge con importancia para nuestros tiempos, precisamente porque dirige la mirada hacia Dios, ¿verdad? Es uno de estos santos que procuran que nuestra fe esté cimentada en una correcta comprensión de que es Dios el que hace los milagros y que es Dios precisamente el que nos conduce a la salvación. Martín, viene una nota sobre, bueno, creo que es un tema muy importante, nosotros aquí tenemos también de este tipo de colegios, lo del proyecto de la ley 16.578 sobre los colegios subvencionados. En efecto, Rocío, es una muy buena noticia. Todavía el cierre de edición estaba en la etapa de revisión por parte de los diputados sobre los colegios católicos. Sin embargo, hay que decir que en la noche de ayer los diputados le dieron segundo debate al proyecto. Esto consolida un modelo de educación que ha servido en muchísimos casos, y me incluyo entre esos, pues un factor de movilidad social, ¿verdad? A través de una educación de calidad con un precio muy, muy accesible, donde se conjuga tanto la experiencia que las congregaciones religiosas tienen en materia educativa como el aporte económico del Estado y los padres de familia para mantener las instalaciones y pagar el personal. Es decir, es un modelo tripartito que ha sido exitoso y que gracias a este proyecto de ley se consolida, y pues ya se aleja toda aquella preocupación, el temor que existía de que podría incluso llegar a desaparecer. Martín, y en Letra Viva viene un libro importante, dice Municiones para este tiempo, Adviento y Navidad. Me imagino que todos los que de una u otra forma participan en, y participamos en la liturgia, en las Eucaristías, pues debemos de tener este libro. Exactamente, esta es una sección donde semanalmente recomendamos un libro. En esta ejemplar, precisamente del primer domingo de Adviento, queremos sugerir el libro del padre Santiago Jaramillo, donde se aborda el tema del Adviento y la Navidad, coincidente con el inicio de este tiempo el próximo domingo. Hay una riqueza importante también para la reflexión personal, la reflexión comunitaria en esta obra que puede ser adquirida en la librería San Pablo. Bueno, Martín, recordarle a todos nuestros oyentes que el Eco Católico esta semana trae el inserto de todo lo que usted puede poner en práctica en familia para el Adviento. Para los cuatro domingos. Para los cuatro domingos de Adviento, sí, ahí la celebración en familia de la corona de Adviento. Y recordarles, Martín, los números de teléfono y quiénes pueden y quieren ser, ya se me fue la palabra. Agentes del Eco Católico. Con mucho gusto, Rocío. Nuestro número es el 2222-8391, repito, 2222-8391. Estamos llegando prácticamente a todo el país. Y la idea precisamente es seguir creciendo, que más comunidades conozcan, que más familias puedan compartir los contenidos del Eco Católico, y en ese sentido la persona que desee pues pertenecer a nuestra gran familia, que se comunique con nosotros y con muchísimo gusto lo atendemos aquí en el Eco Católico. Muchísimas gracias, Martín, y de verdad pues desearte y a todos nuestros oyentes que iniciemos de verdad un tiempo de Adviento muy lleno de esa calidad, de esa caridad que tenemos que tener con nuestros hermanos. Y que, o sea, si iniciamos un tiempo de Adviento así, podemos llegar a una Navidad así, no una Navidad comercial donde solamente nos vamos a preocupar por qué comprar, sino más bien en qué ayudar. Exactamente. Pienso que ese debe ser el tema central de nosotros los cristianos y los católicos de la Navidad, no tanto en qué vamos a comprar y qué vamos a regalar, sino en qué podemos ayudar. En efecto, el Adviento es un tiempo de espera, pero no es cualquier tipo de espera, es una espera activa, es una espera en la que preparamos nuestro corazón y disponemos nuestra vida precisamente para ese acontecimiento tan fundamental como es la encarnación de Cristo en la humanidad. Y muy linda la foto de la portada, muy muy bonita. Sí. Muchas gracias, Martín, de verdad, nos escucharemos, Dios lo permite, no sé si el jueves o el viernes, porque a veces hay cambios así repentinos, ¿verdad? Pero todo es para beneficio de nuestros oyentes, porque siempre hay que informarles de una u otra cosa. Con muchísimo gusto, Rocío. Buenos días. Hasta luego. Acontecer del Eco Católico. Del Eco Católico. Del Eco Católico.